La naturaleza del incidente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation, ce sont nos rejets de gaz et... Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y comenzamos ya con la columna de Geopolítica. Estamos en comunicación con Darío Miscas. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, Cristian. Buen día a la audiencia de Córdoba. Todo bien, por suerte. Bueno, esperando. Muchas gracias por... El diciembre, que parece el fin del mundo. Sí, muchas gracias por el contacto, Darío. Bueno, generalmente a veces grabamos la columna y a veces salimos en directo. En este caso tenemos el agrado de contar con tu presencia al teléfono. Y bueno, y era para un poquito clarificar algunas cuestiones que están sucediendo en términos geopolíticos, que por ejemplo, dentro de las varias cuestiones que podemos llegar a abordar, te quería consultar acerca de la percepción de lo que es el triunfo de Boris Johnson en el Reino Unido, en términos de lo que esto significa para Inglaterra con el Brexit y lo que eso después va a determinar a nivel del mapa de Europa y el mapa mundial. Bueno, es la percepción en Europa de, en relación a la Unión Europea de ser un ciclo cumplido, ¿no es cierto? Este ciclo se ve reforzado por algunas expresiones, como veníamos analizando desde el punto de vista nacionalista, sí, donde Boris Johnson representa ese tipo de nacionalismo, podríamos decir tal vez xenófobo, por sí, lo menos del estilo Bannon, sí, y Trump. Y veo, bueno, pero eso se produce por esa percepción que existe respecto a la Unión Europea. El pueblo inglés entiende que es momento de partir. Sí. Más aún cuando Inglaterra y el Reino Unido, por propias características, por ser una isla y por el tema de navegación y algunas cuestiones geopolíticas, ha tenido caminos distintos. Así que es como casi una consecuencia lógica, ¿no es cierto? Además, por haber... Europa tiene el problema de haber hecho caso a la OTAN de forma casi ciega, sí, y haber producido el desplazamiento de poblaciones desde África hacia Europa. Entonces, bueno, es un daño autoinfligido. Claro. ¿Sí? Si no hubieran dañado África, no tendrían problemas en Europa. Claro, perfecto. ¿Y cómo va a impactar a nivel económico para el resto de los países que componen la Unión Europea esta salida probable de Gran Bretaña? No sé si el impacto es muy fuerte. Hay una cuestión de peso político que es muy fuerte. No sé si desde el punto de vista económico Inglaterra es irreemplazable dentro de la Unión Europea. Pero está raro la cuestión porque ahí... Hay que ver hacia dónde van a Europa. Claro. Por un lado, hay bastante presión para suplirse energía por parte de los rusos. En fin, es un tablero, como venía diciendo, es un tablero que se está moviendo todo el tiempo. Inglaterra, por supuesto, que elige su alianza coherente con su situación histórica. Perfecto. Mencionabas al principio, cuando empezabas a argumentar, lo que es el nacionalismo de exclusión. Bueno, justamente nos llamó la atención que de repente vimos una nota de Jorge Fontevecchia en Perfil, que bueno, obviamente no está alineado ideológicamente con Guillermo Moreno, pero él toma una referencia en términos de lo que Moreno expresaba explicando el nacionalismo de inclusión y el de exclusión, y lo toma como una referencia válida, como una nueva categoría de análisis que hasta ahora, por lo menos en un medio como Perfil, no habíamos notado. ¿Qué implicancia tiene esto que un medio como es Perfil y un periodista como Jorge Fontevecchia haga, digamos, tome esa referencia como válida? Bueno, me parece una muy buena noticia porque implica que se está perforando una capa ideológica donde la única mirada era hacia cierto liberalismo y cierto progresismo. Sí. Esta irrupción de Guillermo Moreno con un discurso distinto, donde lo que nos pretendemos diferenciarnos es el nacionalismo de exclusión, sí, y como el que referíamos recién en relación hasta ahora lo que ha mostrado Trump y Bannon, sí, y otros sectores similares, muy en auge en Europa en este momento, como expresiones extremas, como Vox, sí, que alguien haya tomado nota de que hay una respuesta distinta, es una noticia. Y la respuesta distinta, la Argentina la tenemos construida, se llama, es el peronismo. Por eso que Guillermo haya podido perforar el propio núcleo de los propios peronistas y empiece a tallar en la conversación ideológica a nivel nacional, y me parece una buena noticia. Perfecto, perfecto. Para que la audiencia, para quien no escuchó justamente de qué se tratan estas nuevas categorías de análisis, que en donde generalmente haces hincapié que bueno, que se está modificando las oscilaciones entre neoliberalismo por un lado y socialdemocracia por el otro, bueno, ¿qué sería, para quien no escuchó nunca este concepto, nacionalismo de exclusión y nacionalismo de inclusión? Bueno, en el continente, en nuestro continente es bastante claro de entender. La historia argentina ha mostrado que la Argentina, cuando incluso salió hacia otros países, fue para liberarlos, como el caso de Perú, de Chile. No existe el imperialismo argentino, lo que sí existe por parte de la Argentina es perder puentes y esta política de amor y paz, sí, que es parte del peronismo. La conclusión es que somos todos hermanos y que podemos tener un proyecto común. Sí. Es el viejo ABC federal, es la construcción de acuerdos en el marco de América del Sur y América Central, sí, llegando hasta México. Es esa política, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y qué sería el nacionalismo de exclusión? Nacionalismo de exclusión es el nacionalismo europeo, donde hay actitudes xenófobas y donde se elige a un supuesto enemigo que a veces está oculto bajo un disfraz de ciertas oligarquías con fines espurios, sí, y elimina, pueden ser... Hoy son musulmanes, ayer fueron judíos, en fin. Expulsar pueblos para tener excusas bélicas. Claro, cambia. Detrás de eso está el negocio de la guerra. Claro, cambia el foco del chivo expiatorio, porque en relación a querer hacerse a veces de recursos naturales o de otras cuestiones. Como bien lo vemos, en el caso justamente de Estados Unidos, que bueno, que vamos a decir que es quien influye en los pueblos latinoamericanos también para desestabilizar, mediante, lo hablamos alguna vez, la doctrina Rumsfeld-Sebrowski, intentar desestabilizar, partir a los estados nacionales que por ahí son más afectos a trabajar en favor del pueblo. Te consulto, en el caso de Estados Unidos, bueno, Trump está por, o sea, hay una posibilidad que se le intente hacer un juicio político, ¿sí? ¿Cómo ves eso y si eso en realidad no estaría potenciando las chances, en vez de menoscabarlas, de Donald Trump de ser reelecto? A ver, en primer lugar habría que decir claramente que, que el impeachment a Trump es básicamente la payasada. Sí. No tiene ningún sustento legal. Es amagar a ver si se presionaban, en fin, con testigos que no pueden afirmar absolutamente nada. Sí. Y tiene mucho que ver con el offer que se ha hecho en Sudamérica también. Uh-huh. O sea, no hay ninguna diferencia. Sí. Cuando uno encuentra medios que no son los New York Times y los Washington Post, sí, se encuentra con que... con informes muy bien hechos donde aparece esto como realmente una payasada. Claro. El tema es esta disputa entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca, uh-huh, que se expresa con este juicio. Y además hay otra cuestión. Pudieron hacerlo funcionar en la Cámara de Representantes, sí, pero no pasa en el Senado. Uh-huh. El Senado tiene un número favorable a los republicanos y los republicanos no lo van a soltar a Trump. A partir de ahí, uno podrá vislumbrar si las políticas de Trump se diferencian y pueden ser un poco más favorables, en principio creemos que sí, que las políticas de los demócratas, por haber visto pacificaciones en distintos lugares. Lo que pasa es que, como está en retroceso, le permite a los estados de la Florida, creo que lo habíamos explicado. Sí, sí, la columna anterior, sí. Es muy importante para Trump, porque ahí se define para Trump y para todo el sistema político norteamericano, por ahí se definen elecciones. El problema para el estado de la Florida es que está dominado por los cubanos anticastristas. Y los cubanos anticastristas están absolutamente en contra de cualquier cuestión que pueda ser populismo que no sea de ultraderecha. Claro. Y estos son los condicionamientos. Entonces, Trump necesita resguardarse, le deja a Rubio y compañía el dominio de la política en América del Sur, y esto nos complica. Y sí. Este es más o menos el panorama. Sí, sí, nos está complicando bastante, evidentemente, a nivel regional. Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Vamos a ver si en una situación de Trump más cómodo, esto puede llegar a funcionar de manera distinta. Y hablando de Trump y de, bueno, el peso que está teniendo Estados Unidos en la región, que evidentemente lo tuvo siempre, pero ahora con mayor intensidad ha vuelto a replegarse sobre la región, habiendo cambiado varias cosas en la configuración de las influencias a nivel mundial de las tres potencias hegemónicas. Teniendo en cuenta este contexto, te consulto, ¿qué pensás que o qué rol va a ocupar Trump en la renegociación de la deuda externa argentina con el FMI, habiendo o siendo Estados Unidos tan importante en esa mesa? ¿Qué va a pedir a cambio, diciéndolo coloquialmente, para favorecer una renegociación? Bueno, hay cosas que van a ser imposibles de negociar, como por ejemplo la declaración en relación a Hezbollah de ser un movimiento terrorista. Esto ya está. Esto es parte de la negociación. Entonces, las definiciones van a ser más bien políticas. Desde el punto de vista económico va a ser dura la negociación, pero alguna posibilidad hay. Sí. Ya lo han dicho. El tema es cómo está la correlación de fuerzas. Usted nos ha tocado con la mala suerte de tener un mal momento para tener que negociar esto. Sí. Entonces se abren incógnitas. Ahora, tampoco hubo, digamos, la señal más fuerte ha sido de la Casa Blanca en relación a este representante de Trump que se fue, que era no más que uno de estos representantes de la Florida, que sí, Claver Carone, caracterizábamos recién, y los del Departamento de Estado se quedaron. Sí. Evidentemente la voluntad de que la Argentina no caiga existe. Después va a depender de una serie de factores que la verdad es que en este momento escapan, como decía Perón, para ser Napoleón hay que estar a la altura de Napoleón, ¿no es cierto? Pero estamos ahí. Perdón, decís que, por ejemplo, que la voluntad de que Argentina no caiga existe, pero acabas de trazar justamente una división por ahí de intra Estados Unidos y también se evidenció entre una vertiente que se fue como Claver Carone, que bien decía referenciando a lo que sería Miami, sí. Toda esa vertiente, pero por otro lado del Departamento de Estado se quedaron. Bueno, así sintéticamente, ¿cuáles son las facciones en pugna? ¿Quiénes pretenden que Argentina no caiga? Porque en el peso geopolítico eso no sería bueno para sus intereses. ¿Y quién es lo contrario? ¿Quiénes querrían que no gobierne el peronismo y gobierne una fuerza de derecha o de ultraderecha? Es difícil de caracterizar eso. El sector financiero supuestamente preferiría que la Argentina caiga. Yo tengo dudas acerca del Departamento de Estado por las señales que acabamos de explicitar. Sí. Hay los sectores financieros duros que han estado históricamente contra la Argentina en los últimos años, tienen nombre y apellido, sí. Paul Singer, los fondos buitres, si pueden despedazar a la Argentina lo van a hacer. Lo que pasa es que tampoco tienen las de ganar en este momento. Lo que sucede también es que hay que ver hasta dónde se le va a dar aire a la Argentina para que pueda sostenerse. Sí. Es una incógnita. Yo, francamente, no arriesgaría un pronóstico. Es pronóstico reservado. Sí, absolutamente, absolutamente. Con buenas posibilidades, o sea, no es para alarmarse, digamos. Perfecto. Bueno, pero puede salir, puede fallar. Puede fallar, diría Tusam. Así es. Bueno, Darío, hemos hecho un popurrí y pasado por varios, por varias temáticas de interés en este momento a nivel geopolítico. Obviamente siempre se abren muchas otras ventanas, cuestiones, y seguiremos en estos mismos temas y en otros también la próxima semana. Te agradecemos muchísimo por el contacto. Un gusto como siempre y abrazo a todos. Un abrazo grande, Darío. Gracias. Salud.